560 AM, una empresa más del Grupo Radio Digital, presentó Líneas Editoriales. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire usted, esta noche en el noticiero lo tenemos nada más y nada menos que la ley sopa. También los estrenos de la semana. Y claro, como todos los viernes, las mangas del chaleco, me dio usted. Buenas noches, mi nombre no importa. El día de hoy quiero presentarle nada más y nada menos que a mi compañero, me dio usted. Sí, claro que sí. El hombre más guapo de este programa, me dio usted. Le presento al señor Ángel Omar. Muy buenas noches. Algún día, no sé si voy a tener que acostumbrarme a esta canción o voy a terminar traumado saliendo de esta etapa de mi vida. No estoy seguro todavía. Pero bueno, muchas gracias por la entrada, mi querido Kargen. Ahora, bueno, nos toca presentar con todos los honores y con las fanfarrias merecidas a mi compañero. ¿Qué digo, compañero? Aquel que ha cruzado el Atlántico para estar aquí conmigo. Les presento a mi compañero Kargen Enk. Cuando nos conocimos, no podíamos creer que fuéramos tan similares. ¿No es una casualidad enorme que habiendo tantos colores de tinte, los dos trajéramos rubio cenizo caoba? Metro sexual. Gracias, mi querido Angelito. No, de que cuando quieras un amigo, ya sabes. Sí, claro. Pues bienvenidos esta noche a esto que se llama El Fotograma. Una emisión más, 8 de la noche con 3 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Y bueno, déjenme decirles que tenemos hoy un programa bien grande. Pero antes que nada queremos empezar con una información que nos trae, ¿cómo les podré decir? En jaque a todos, ¿no? Desde que entramos a la cabina. Yo creo que en jaque y también pues, está a punto de destruir muchas vidas pues, laborales dentro de la industria del internet, de la internet. Nos estamos refiriendo, ya muchos saben, a la famosa ley sopa, que ya empezó a hacer estragos. Ya empezó con un movimiento que no muchos esperaban y que pues puso a temblar a sus similares, que estamos hablando precisamente de que tiró uno de los hosts más importantes del mundo, megaupload.com. Megaupload, que aguas Taringa, aguas a todos. Aguas Rapid Aguas Share. Mario César, buenas noches. César, buenas noches. Claro que sí, hay que todos estamos preocupados por esta situación que en verdad creo yo que nos quieren agarrar del cuello del otro lado del charco, ¿no? Y del país, mejor dicho. Pues sí, y fíjate, quiero dejar para todas las personas una reflexión bien importante. ¿Te gusta YouTube? ¿Te gusta Facebook? Bueno, lo uso diario. Te lo van a quitar. Digo, por ahí vamos. Así que, stop a la ley sopa. A la ley sopa. Stop online piracy acts. Ok. Tener actos de piratería en línea. Muy bien. Entonces, pues, ¿nos declaramos en contra? Por supuesto. Claro. Yo levanto en contra. Aquí todos en contra, perfecto. Entonces en contra de esta ley que pues no sirve para nada. Pero ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para detener esta ley? Encomendarnos a San Anonymous. Definitivamente. Pues, ¿qué ojo, hoy los puso a temblar? Ayer y hoy, precisamente, porque tiró una de las páginas más importantes del mundo, que es la página oficial del FBI. Nada más. La tiró por 2 horas. Por 2 horas. No. Para que vean la magnitud y el poder que tienen estos jóvenes, o adultos, o bueno, como sea, pero bueno. Y por ahí me estaban contando. En poder, diría yo, el conocimiento. Porque esto no es tanto de un poder, no estamos hablando de un poder ni económico, ni político, ni tampoco de fuerza, sino un poder mental. Porque fue lo único que hicieron. Pensar un poquito más y hacer valer también los derechos. Pues sí, es importante, ¿no? Sí, claro. O sea, también se está platicando mucho de la delgada línea que hay entre algo legal que puedes subir a internet y la piratería. Porque sí es cierto, estos, pues estos discos duros, por así llamarlos, virtuales, donde podías subir lo que tú querías, pues bueno, no tenían restricciones, podías subir lo que tú querías, obviamente con las protecciones que la misma internet te da para subir lo que tú desees. Eso es como claro, que muy... Híjole, se tiene que pensar muy bien si se quiere actuar en contra de la piratería, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Cómo se si se quiere actuar en contra de la piratería o en contra de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Sí. O sea, porque están afectando directamente a los ciudadanos. Claro. Mejor que vayan a todas las distribuidoras y que agarren mejor al monito que le vende la película al otro monito para que la puedan subir a internet antes del estreno, ¿no? Sí. A eso sí agárrenlos. Sí, claro. No nos vengan con que ya no puedo subir las fotos de mi último bar mitzvah al internet que miden así 200 gigas, ¿no? No puedo hacerlo ya ahora. Gracias. Avísenme cuando me vayan a meter a la cárcel, como dice Pedro Ferriz. Sí, porque se está comentando también que están buscando a todos los usuarios de esa de esta página de internet. Entonces yo creo que se llevarían... ¡A todo el mundo! O al menos a medio mundo. Sí, no. Tanto a México, Estados Unidos, Europa, hacia Latinoamérica, en fin. Yo le recomendaría a Estados Unidos que creara una cárcel como del tamaño de su país. ¿Me entiendes? Porque medio mundo estaría dentro. Sí, claro. O sea, es imposible agarrar a todos, pero bueno. Seguramente van a agarrar a dos que tres y así. Bueno, agarraron al fundador. Y ya. Agarraron al fundador de Mega Upload. Y en su defensa está diciendo que él no tiene responsabilidad en todo lo que se sube. No, sino claro, los usuarios. Y por ese lado tiene razón. Toda la razón del mundo. Pero fíjate, aquí es algo importante. También hay que ver de parte de quién viene, el por qué y qué beneficios están buscando al hacer este tipo de leyes, ¿no? Porque si vamos únicamente a enfocarnos a lo que es la piratería, honestamente, hoy en día, sin el internet, muchos artistas están fuera. ¿Por qué? La verdad no venden discos. Tú no vas a comprar, hoy creo yo que no vas a comprarte un disco de 200 pesos por una canción. No. Ahora sí, imagínense, pobre Justin Bieber, no veríamos a sus fanáticas gritando y llorando. Llorando porque no consiguieron un boleto. No sabes... manchado. Oye, yo soy fan de... No, es cierto. Ok, muchas gracias, Carguín. Ahora sí fue tu último programa. Vámonos, algo más importante. Bueno, también es importante, pero vamos con esto que se llama el duelo de la semana. Claro que sí. Te voy a poner mi propuesta, señores. Quiero que todos tomemos esta actitud ante la ley, ante todo, tomemos esta actitud, por favor, si podemos subirle. Una matata, una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Hakuna Matata por Timón y Pumba de Walt Disney, del Rey León. Que iba a traerles la versión de del musical. Sí, iba a traer la versión del musical de Broadway, pero The Lion King. Sí, la verdad, pero la verdad no me gustó. ¿No? Así mucho. Tiene un, no sé, como que estaba, como para este programa no me gustó en inglés, entonces la traje en español. No, ya está bien. Creo que es más popular una música de Disney en español, latino, como comúnmente se le llama, que una versión en su idioma original. No, a mí me encanta el idioma original. Sin embargo, para este programa no me gusta. Dije, Ángel, no le voy a ganar con una en inglés. Ok. Pues bueno, a mí me toca participar precisamente con el mismo compositor que hizo la música del Rey León, Hans Zimmer, por si algunos tienen la idea de quién es este personaje. También compuso la música de esta película que les voy a mostrar a continuación. ¿La que está sonando? Que es la de Kung Fu Panda. Momento de votar, señoras y señores, en el Facebook. Facebook.com/elfotograma. El Twitter, que es @elfotograma. La página de internet, www.lamejor560.com. Entran al blog y pueden votar ahí. O Mario César, ¿el teléfono? El teléfono es 52-11-87-10, directamente aquí en la cabina. 52-11-87-10. Tienen que nos llamen, ¿no? Sí, las formas para votar en el duelo, que obviamente voy a ganar yo. No creo que tenga la misma suerte de la semana pasada. Nada más como dato curioso, esta canción la cantó Jack Black, que es el mismo que hace la voz en inglés de Po. Así que, bueno, es un que dato. Aquí en México la hace nuestro gran Omar Chaparro. Omar Chaparro, así es. Es bueno Omar Chaparro, a mí se me hace bueno. Sí, para hacer su primer trabajo en doblaje no estuvo muy mal. No estuvo mal. Me gustó su trabajo. Una anécdota que dicen que, por ejemplo, hay una escena donde Po, en la primera, come duraznos y habla con la boca llena de durazno. Y dicen que Omar se preparó comiendo duraznos y hablando con la boca llena de durazno. ¿Sí? Sí, en serio, wow. Se preparó literalmente. Entonces, digo, no es tan malo después de todo, ¿no? No, por supuesto, sabía el trabajo que iba a preparar y, por supuesto, hay que irlo midiendo y ir viendo qué es lo... Eso se llama profesionalismo. Exacto. Y no todos lo hacen. No. No, y conozco a 2, 3. Por cierto, saludos a William Levy, que lo está escuchando seguramente. Saludo. ¿Verdad? ¿Ha hecho doblaje? sí, lo ha hecho. No, pero digamos que es como de plástico. Es que su interpretación, híjole, creo que me gustó más los otros personajes que él en cuanto a voz de doblaje. A él no se le da mucho eso. No, ¿y la actuación sí? Es que yo no lo he visto actuar. No, yo creo que tampoco, ¿eh? O sea, lo que llama mucho la atención de él es pues que es guapo para muchas mujeres y que tiene un cuerpo deseado por muchas también. Pero yo creo que hasta ahí no le veo mucha madera de... Pues dicen que se anduvo divirtiendo con J-Lo. Bueno, vamos al examen. Vámonos al examen. Sí, claro, ok. El examen, así es. Una película que se estrena precisamente hoy. Que se tardó, la verdad, yo debo decir que se tardó mucho en llegar aquí. Porque la película es del 2009. Años. Bueno, 2 años y... Es inglesa. Así es. Bueno, la historia se basa en 8 candidatos que han alcanzado la fase final de selección para entrar a formar parte de una misteriosa empresa. Y misterioso porque pues, nadie sabe, solo se van por la lana que van a ganar, ¿no? Entrarán en un cuarto sin ventanas y el encargado de la puerta... Les ha dado 80 minutos para responder una sola pregunta. Una sencilla, tranquila, nada más una. ¿Qué tan difícil puede ser en 80 minutos, no? Ahora, ahí viene la parte importante. Les da también 3 reglas que ellos deben obedecer si no quieren ser descalificados. 1. No hablar con él, con el que les va a aplicar el examen, o con el guardia que está cuidando el cuarto, donde están encerrados. Que además está armado. Así es. No estropear sus papeles, o sea, que no se les doble ni un pedacito del examen, ni que no se vea así borrado o rayado, o sea, que no maltraten su examen. De ninguna forma. Y la tercera es no salir de la habitación. El tiempo empieza, pero cuando los candidatos dan la vuelta a su papel en busca de la pregunta, se dan cuenta de que no hay tal. Solo es una hoja en blanco. Así es. 101 minutos, clasificación B. El género es thriller, si no me equivoco. Está dirigida por Stuart Hasseline y actúan Adar Beck, Gemma Chan y Natalie Cox. Es, como ya lo habíamos dicho, de origen inglés. Miren, yo les voy a ser honesto. Me gustaron más las palomitas. Ok. Muy pesada. Cada quien puede hacer su opinión. Si ya la vieron, pueden comentarnos sobre la película y pueden dar su punto de vista. Ok, te doy tu primera regla. Vámonos un corte y te regresamos. Estás okay. En el fotograma por... La 560. La mejor, aquí nomás. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Te lo dije. Si no quieres que esta frase te atormente, revisa que esté tu nombre en la lista nominal de electores. Tienes hasta el 14 de abril para solicitar una corrección y así poder votar en las próximas elecciones. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado o consulta ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿Te acuerdas cuando Chiapas era el primer lugar en muerte materna y la mayoría no tenía acceso a servicios de salud? En 5 años se han construido más hospitales, clínicas y centros de salud que nunca. Más de 72,000 chiapanecos dejaron la pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Hoy la pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. ¿Te acuerdas cuando el campo estaba abandonado?

8:20 p.m, tiempo del centro de la Ciudad de México. Seguimos con esto que se llama El Fotograma. Le recordamos que puede seguir votando por su opción preferida a facebook.com/elfotograma, @elfotograma vía Twitter o por medio del blog www.lamejor560.com, que puede ser censurado por la ley SOPA. Precisamente todos los blogs se lo están fregando. ¿O cuál es el teléfono? 5211-8710, aquí directamente en cabina. Perfecto. Entonces, esos son los medios que tenemos para que puedan votar por la canción que ustedes quieran. Y seguimos con los estrenos de esta semana. Esta semana, así es. Que tenemos uno que se llama 3 metros sobre el cielo. Este es un chavo que siente el abandono de su mamá y, bueno, agarra su moto y se va, ¿no? Vámonos. Entonces, la velocidad, las fiestas y todo este rollo lo envuelven. Ya saben, el típico choro de, oh, como no me hace caso mi mamá, me voy a empedar, ¿no? Un rebelde sin causa. Sí, ¿no? Así ya, mal plan. Entonces, conoce una chica que se llama Baby. Baby, ya saben, la típica niña rica, fresa, que tiene todo el varo del mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿ustedes creen que la vida encuentre la forma de reunirlos? Claro que sí. Oh, eso es lo que dice el guión. Entonces, una niña bien con un niño rico, con un niño malcriado, o sea, la fresa con el malcriado, que se encuentran, el otro deja las drogas y deja el alcohol, y bueno, una babosada de estas, ¿no? De miel sobre hojuelas. Que habrá personas a las que les gusta este tipo de cine, entonces, pues, es válido, es completamente aceptado. Pues es que ya es el refrito del refrito del refrito de vaselina, güey. Bueno, pues sí. O sea, ya cada... La única diferencia es que aquí no bailan ni cantan. No, la única diferencia es que cada vez le ponen más vaselina, ¿no? El que lo entendió. Y así lo dejamos. Nada más, ojo con el idioma, la película es española, así no se vayan con la finta de que está doblada por españoles, tío. O sea, no, pues, son actores así. Españoles, así que no vayan. Ahí está mal doblada. Jolines, es que así hablan, hombre. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Sí, bueno, en este caso la protagonista se llama Babi. Ustedes sabéis cómo hablan los españoles. Un saludo a la comunidad española que nos está viendo. Yo quiero mandar un saludo a Sergi Mas, el que está aquí en De La Hit. Un saludo a mi querido Sergi, que es español. Sí, sí, sí, claro. ¿No? Que ha intentado hablar ya sin el acento... No le sale. Sí, le cuesta mucho trabajo todavía. Sergi, suerte, güey. La dirección es de Fernando González Molina. Los actores son Mario Casas, María Valverde y Álvaro Cervantes. El género, obviamente, es miel. ¿No? Bueno, diabetes. Diabetes. La película la clasificación B15, que mayores de 15 años pueden entrar menores bajo la supervisión de un mayor. O sea, tiene groserías y un poquito de sexo, güey. Así dilo. Okay. Le tapan los ojos nada más y los oídos. Sí, ¿verdad? No escuché nada. Dura casi 2 horas, por 2 minutos no dura 2 horas. Es española y es del 2010. Una película que también ya tiene 2 años. Bueno, 1 año y cachito. Bueno, vamos con la siguiente película, que ya es un clásico. Vamos a ver a Jessica Alba, Antonio Banderas, Robert aquí no sale. No sale. No, aquí no sale. ¿Ya no? No, ya no. Ya no. Bueno, cambiaron casi todo el elenco, nada más quedó Jessica Alba de lo anterior. Y bueno, ahora se integra a este elenco Jeremy Piven y Alexa Vega. No, Alexa Vega ya estaba, es la niña. Ah, sí, perdón, sí. Sí, los niños siguen siendo los mismos, no, el niño no, nada, la niña. No, bueno, el género es familiar, aquí le ponen, bueno, es infantil, para acabar pronto. Es clasificación A, duración 89 minutos, 1 hora y media, es de Estados Unidos y del año pasado, que bueno, no tiene mucho, tenemos nada más 20 días en este nuevo 2012. Bueno, la saga de los mini espías continúa. Marisa Wilson, interpretada por Jessica Alba, es una espía retirada que ha sido reactivada. Ahora es madre con un bebé y 2 hijastros preadolescentes. Todos ellos se enfrentarán a un temible villano conocido como Timekeeper, que es interpretado por Jeremy Piven, cuyo objetivo es detener el tiempo. Bueno, esta película, si ya vieron las otras tres, pues no se pierden de nada, la verdad. La historia trata de los niños que están encerrados y que son los únicos que pueden salvar a la humanidad y a sus padres que fueron... bueno, capturados por los malos. Entonces son los únicos que pueden ir a rescatarlos. En fin, no se pierden de mucho. La verdad es que hay una diferencia con las otras. que ahora tienen un perrito. Ah, bueno. Es que, güey, es Mini Espías 4. O sea, ya van a llegar a Mini Espías, la tercera edad, ¿no? Ya van a leer los niños con bastón, güey. Que bueno, hablando de eso, los protagonistas de las tres anteriores vuelven a salir, pero ya son espías como uno, como cualquier otro en la organización. Ya no son mini espías, porque obviamente el tiempo los alcanzó y ya crecieron. Entonces, sí, no, te digo, va a ser como Titanic, ¿no? Que era la Rose, pero la bisnieta es la que llega a la película, ¿no? O sea, ya van a ser los tataranietos de los niños que empezaron la película, ¿no? O sea, y en el bastón van a traer todos sus juguetitos con, claro, los que van a pelear, supuesto, contra el mal y cosas así. Lo que sí debo rescatar de esta película es que tienen mensaje. Las tres películas anteriores tienen un mensaje muy bueno en relación a los valores familiares y humanos. Esta no se queda atrás. Obviamente, pues el género. Obviamente, obviamente. Entonces, digamos que eso sí se puede rescatar en caso de que quieran ir con los niños al cine. Este, pues, es buena idea para que. Pues bueno, si no conocieron las anteriores. Pues, digamos, ¿Qué casa es la que produce Vinispias? Podría decirte, pero tendría que matarte. Entonces. Ok, gracias. Muy bien, señores, señores. Pues. Ahí está una propuesta para los niños. Que la de los niños. ¿Sabes por qué no la sacaron en invierno o en verano? Porque ya no es rentable, güey. No, ya no. O sea, si hubiera sido rentable, la hubieran sacado antes, no hubiera habido bronca. Hubiera competido con Misión Imposible 4. No, no creo que con eso hubiera competido, la neta. Para ser infantil. Digo, un adulto no se va a ver mini espías. No, me refiero en el aspecto de la temporada. O sea, se hubiese estrenado bajo esas fechas. Con la del Santa Claus, el hijo de Santa Claus, o no sé qué se llama. Operación Regalo. Esa, con eso hubiera competido. El hijo de Santa Claus, sí, claro. Bueno, sí, es cierto. Bueno, esa se estrenó como un mes antes de la Navidad, entonces. O con Crepúsculo, ¿no? Que los fans de Crepúsculo tienen la edad mental de un niño de 10 años, ¿no? O menos. ¿Crees que hubiera competido? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, no, pues imagínate, si gritan cuando este actor, el de Jacob, se quita la playera. ¡Ay, esa es una escena! O sea, imagínate. ¡Ay! Es una joya en la historia del cine. Yo desgraciadamente o afortunadamente ya ni sé qué pensar. Vi la película donde pasó eso. O sea, y entré solo en todas las salas, güey. Era en todas las salas, güey. Sí, yo entré por curiosidad. Y cuando curiosidad. No, la verdad es que sí, porque ni siquiera, debo admitir que no pagué. Porque fue una cortesía que me dieron en el cine. Dije, bueno, para matar el tiempo. Para ir a ver el vampirito gay de Hollywood, Escucha. ¿Sí? Una cortesía que le dieron, Qué bueno que no tenemos cámara. Entonces. ¡Ah, ya tenemos webcam! Sí, es cierto. ¿Dónde está? Es aquel puntito que ves ahí. Hola, saludos. No, si quieren vernos también en el fotograma vía Skype, que se nos había ido el avión, pero en el fotograma vía Skype también nos pueden ver, nos pueden escuchar y podemos hablar con ustedes, ¿no? Eso está perfecto. Pues aquí Mario César me manda corte. La canción que escuchamos hace rato fue Soft Rider de la película Pulp Fiction. ¿Okay? Así es. Estás en el fotograma a través de la mejor. 8:31 de la noche. Aquí nomás. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. XEOC 560 AM 5000 watts Ciudad de México www.lamejor.com.mx Aquí no más. La mejor 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados revisa que todos los organismos autónomos y los que pertenecen a los tres poderes de la Unión ejerzan correctamente los recursos federales contenidos en sus presupuestos. A través de su informe anual, la ciudadanía se puede enterar de cómo se utiliza el dinero de sus impuestos. Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados. 61ª Legislatura. La educación en México está detenida. Nuestros niños no sacan mejores calificaciones. Y mientras muchos países año con año nos superan, nuestro país sencillamente no avanza. Lo que necesitamos es una nueva forma de gobernar. Lo que necesitamos es un partido que se comprometa con la educación y que cumpla. Eso es lo que vamos a hacer. PRI, comprometidos con México. ¿Te acuerdas cuando en Chiapas muchas escuelas tenían aulas de cartón y nuestros hijos iban fuera para estudiar la prepa o la universidad? En 5 años se han construido más aulas y campus universitarios que nunca. Contamos con prepa o COVACH en todos los municipios. Dejamos el primer lugar en rezago social. La pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Ocupábamos el primer lugar en deforestación e incendios forestales cuando no había interés por el cambio climático. En 5 años con la reconversión, se han reforestado la tierra con árboles que generan alimentos, látex y bioenergéticos. Con la Fiscalía Ambiental y la Denuncia Ciudadana, se redujo 60% la superficie afectada por incendios. Tenemos 8 nuevas áreas naturales protegidas y somos el primer estado en implementar el programa Red Plus para la conservación de la selva lacandona. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Con más noticias, con más corresponsales en todo el país y más información, con nuevo horario, todos los sábados a partir de las 9 de la noche, México Libre, la noticia sin mordaza, en La Mejor 560, una empresa más de Grupo Radio Digital. Escuché las noticias sobre inseguridad, que es lo que queremos, vivir en paz. Con Santiago tendremos la seguridad, las calles tranquilas son su prioridad. El 5 de febrero debes de votar, de los tres Santiago es el mejor para ganar. Seguro por Santiago, seguro por Santiago Krill. En las próximas elecciones para candidato del PAN, vota seguro. Propaganda dirigida a miembros del PAN. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí en el fotograma. Continuamos. De la noche con 35 minutos tiempo del centro de la Ciudad de México y bueno vamos con la siguiente película que ya nos quedan poquitas ya realmente que el otro día fíjate que los hombres, los jóvenes estos del Tlacuache, Fais y compañía y, estaban preguntando ¿cada cuándo se estrena una película? No, pues ¿qué pasó? Contesta el bazooka. Cada fin de semana se estrena una película. ¡Ignorante! Un abrazo a toda la bola, ¿no? Hay que andar. La Corcuera. El Bazooka. El Bazooka. Ay, sí. Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Un saludo a toda la bola. Un abrazo, señores. ¿No? Y bueno, hablándole a Faisy, sí, se estrena una cada semana. Pero bueno, este es un remake de 1991, que se tardó pues algo así como más de 10 años en llegar a México, ¿no? Un poquito más. ¿21? ¿No? Ah, bueno, contando el estreno de hoy, pues yo creo que son 21. Sí, claro. 21, sí. Ok. Sí, sí, sí. Es una película dirigida por Gary Truesdale y Kirk Wise. Kirk Wise. Familiar, doble A. Obviamente, es Disney. 90 minutos. Hora y media, origen Estados Unidos, obviamente. El año 1991. Sí, bueno. Su mamá es una señora muy, muy... ¿Cómo se le puede llamar? Contemporánea. No. De estas chapada personas. Chapada antigua. No, con mucha miel. Muy cursi. Y los quiere llevar a ver un remake así. ¡Ay, qué bonito! Puede llevarlos al cine a ver La Bella y la Bestia ahora en 3D. En 3D. O sea, no quiero preguntar, no quiero hablar de más, pero ya le ves la garra a la bestia. O sea, la garra que trae puesta. Sí, claro. Pero imagínense qué paquete. Ok, estábamos hablando que en Disney se ha encargado de sacar sus clásicos de la década de los 90. Ya no te ayudes. Sus clásicos, señor. Pues sus clásicos. Ok. Este remake dura 90 minutos, desde Estados Unidos. Y ya conocen la historia de La Bella y la Bestia. Para quien quiera verla, pues que vaya a verla en 3D. Sí, bueno, esto ya es como una... Ok, qué bueno que muchos no entendieron, quiero pensar. Ya es como una historia que Disney está sacando un rollo que quiere hacer sus reestrenos ahora en 3D. Que debo admitir, yo vi El Rey León en tercera dimensión, muy buen 3D, estuvo muy bueno. Así que bueno, ahora le tocó a La Bella y la Bestia. Pues sí, ahora tocó esta. Al rato van a tener a Nemo en 4D. Ah, no. Ok, sí, una película que se llama La Chica del Dragón Tatuado. Así es, esta es una película, sí, es un remake de Millennium, del bestseller. Uh-huh. The best seller. You know that. Ok, esta es dirigida por David Fincher. Los actores, bueno, Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer. Es un thriller de 158 minutos. Sí, dura bastante agua. Todavía no tiene la clasificación, salud. Todavía no tiene la clasificación, pero es de 158 minutos y es de Estados Unidos, del 2011. Yo sí debo decirles una cosa. Si van a entrar con niños, en caso de que les den autorización porque no nos dieron aquí la información de la clasificación, tengan mucho cuidado porque hay dos escenas que a mi gusto, yo vi la película, pero no creo que haya sido muy ad hoc con la historia y con la trama. O sea, claro. En concreto, hay una violación en la película, una escena muy fuerte, a mi parecer, yo que, bueno, de repente sí tengo que ver este tipo de películas, yo creo que en esta película sí exageraron demasiado en esta escena. A mí okay. Me parece. Bueno. Así que tengan cuidado si van a llevar a menos. Cabe mencionar que todas las clasificaciones las tomamos de la página de internet de la Casa de Cine. Uh-huh. No sí, de claro. Nuestros amigos de la Casa de Cine que están ahí. No, que saludos. A la Casa de Cine, pero al cine, pues. Sí, a la página del cine, de ahí tomamos las clasificaciones, ¿no? No nos dieron, entonces seguramente no tienen. Yo creo que estaban deliberando esto, pero yo creo que ya se tardaron. Nada más tengan en consideración eso. Si dejan entrar a menores, tengan mucho cuidado con este aspecto. Perfecto. Vámonos con la siguiente sección, que es la recomendación de la semana. Esta semana creo que nos fuimos a Indiana a traer una historia que, bueno, es una de mis favoritas, definitivamente. Una de mis favoritas. Y se llama Forrest Gump. Protagonizada por uno de los actores que yo más admiro en el mundo, la verdad. Uno de los actores que mis respetos en su actuación y en su estilo de vida. Dirigida por Robert Zemeckis, Forrest Gump, que él es un hombre ingenuo que resulta tener un cierto retraso y está en medio de casi todos los hechos más importantes de los años 60 y 70. Que bueno, cuando la vean es una joya. Si no la has visto, con decirte que tiene 4.3 de, cuántos de 5. 4.3 estrellas de 5. ¿No? Es un filme de 1994. Dura 142 minutos. Está buenísima. Sí, claro. Buenísima. Jenny. Run, Jenny. Run. Sí. Si algún día les dijeron Run, Forrest, Run, ahora sabrán por qué. Sí, claro. ¿No? Entonces esto es lo que va por la recomendación de la semana. ¿Algo más que tengas que aclararnos o decirnos? Bueno, yo nada más sí quiero mencionar que me encantó una escena donde... está con el presidente Kennedy. No sé cómo hicieron ese efecto, pero me encantó. Donde realmente está con el presidente Kennedy. Le da la mano. Y como él es tan inocente, o sea, no comprende la magnitud de la importancia que es estar enfrente al presidente. Entonces, pues en su ingenuidad, él le pregunta: oiga, señor, ¿dónde está el baño? Y empieza a bailar así como si tuviera ganas de bailar como cualquier niño. O sea, sí, es una joya de actuación para este ser humano. Forrest Gump era un niño. Pero pues bueno, vámonos con esto. Si podemos subir, por favor. Ahorita venimos. Las así me nota. Las cinenotas. Así las es. Cinenotas de esta semana. Que esta semana la dedicamos única y exclusivamente a la lista completa de ganadores de la 69 edición de los Globos de Oro. Realizadas el pasado domingo. El pasado domingo. Acabo de destacar que The Artist y Los Descendientes fueron los triunfadores de la noche. Los grandes galardonados con sus premios. Aparte, Martin Scorsese se llevó un premio muy importante que fue al mejor director por Hugo. La invención de Hugo, que va a llegar así con ese nombre aquí a México. Ok, entonces vamos por categorías, desde mejor película, mejor actor y todo el rollo. Entonces lo vamos a dedicar en este corte o en el siguiente. Sí, nos da. En el siguiente, vámonos. Nos tenemos que ir un corte mientras les decimos. Les vamos adelantando la lista, ¿no? Claro. Un rapidín, órale. Mejor actor secundario en miniserie o telefilm: Peter Dinklage por Juego de Tronos. Mejor actriz secundaria: Jessica Lange por American Horror Story, que le ganó a Sofía Vergara por Modern Family. Ya perdió su gracia Modern Family, ¿no? Entonces digo, pues todavía tiene fans. Pero bueno, en cuanto a galardones, la serie es muy buena. Pues yo lo digo, la serie es muy buena. Pero pues bueno, vámonos un corte. Estamos de regreso en Menos de lo que canta un gallo. Estás en el Fotograma a través de la 560. La mejor. Aquí nomás. Te abrimos. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta. Cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. En apoyo a la economía de los chiapanecos, el gobierno del estado ha eliminado la tenencia vehicular 2012. Sin embargo, no olvides pagar tu refrendo vehicular 2012. Aprovecha los descuentos por pago oportuno, 20% en enero y 10% en febrero. Realízalo en las principales instituciones bancarias. Infórmate al 611-2735 y 01800-7163-105. www.haciendachiapas.gov.mx. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Si insertas a la primera el hilo por el ojo de una aguja, o lees las letras chiquitas en cualquier texto, y siempre te ha interesado ver lo que sucede en tu país, tú tienes lo que hace falta para ver lo que sucederá en las próximas elecciones federales de 2012. Conviértete en un observador electoral. Para mayor información, llama al 01800-433-2000, consulta ife.org.mx o acude a la junta local o distrital de tu comunidad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ay, me siento preocupado, porque el coordinador del programa de apoyo me va a quitar la ayuda si no voto como él quiere. A mí me quisieron hacer lo mismo en las elecciones pasadas. ¿Y qué hiciste? Los denuncié a la PEPADE. Nos investigaron, los castigaron y no me quitaron la ayuda. Que un servidor público condicione los programas sociales a cambio de voto es un delito. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gov.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Getting 8 de la noche con 49 minutos. No. 8 con 49 minutos. Ah, sí, 8 con 49. Estaba viendo mal el reloj. No, pues, perdón, hombre. Perdón. ¿Fumas algo? En serio, te recomiendo que no lo hagas. Si no se dice. No, no es cierto. Díganos las drogas. Lo que estamos escuchando de fondo es algo de esta película que se llama The Artist, que fue una de las ganadoras de los Globos de Oro. Uh-huh. Y la canción se llama Jungle Bar. Algo muy peculiar en esta película, que es en blanco y negro y es una película muda. Exacto. Así es. Va a llegar a mediados de febrero aquí en México. Que tiene muy buena crítica, de hecho se piensa que va a llegar para el Oscar. Sí, claro. O sea, recordemos que los globos siempre son la antesala de los Oscars. Exactamente. Y lo que acabamos de escuchar al aire fue algo del señor Eddie Murphy. Eddie Murphy, que se llama Cadillac Car, de un soundtrack de una película que se llama Dreamgirls. Qué raro que este personaje cante. La más conocida a nivel mundial es la de Donkey en Shrek. Exacto. Él hace la voz y él también hace los números musicales en, claro, la película. Obviamente tiene que cantar. Tengo saluditos rápidamente. Claro. Para Alec Borboya. Tenemos un saludito. ¿Para quién más? Ali Antunes, que nos está escuchando. Para Claudia Ligieri. Para Andrés Arenas y para Olinka Picasso. También nos están escuchando en Torreón, Alan y Lucy en Saltillo. Y en Toluca nos escucha Guadalupe de la Cruz. Ah, Guadalupe, gracias, gracias. Ya me dijeron, ya empezaron el chisme que votaste por mí. Hakuna Matata, ya saben, Hakuna Matata, sigan votando. Que bueno, tienen poco tiempo, la verdad, para votar ya. Tienen poco tiempo, así que ayúdenme. Ay, ya viste, de regresar a la senda del triunfo es bueno. Le dimos chance una semana, Angelito. Pero hay un dios. Hay un dios. Cállese. A ver, vamos con más. Así es. De los Globos de Oro. A ver, yo digo si quieres el. Tú di la categoría, yo digo el actor. Mejor actor en miniserie o telefilme. Idris Elba por Luther. Mejor actriz en miniserie o telefilme. Kate Winslet por Mildred Pierce. Kate Winslet. Para quienes crean que no está activa, pues bueno, acaba de ganar un Globo de Oro. Y en una miniserie que dicen, claro, que, fíjate, hay algo bien curioso dentro del mundo del espectáculo gringo. Quien hace televisión ya se quedó en televisión. En televisión. Así es. O sea, no se ve del cine. Es increíble que tengas el... Si eres estrella de televisión, Ya te quedaste con el estigma y no puedes brincar al cine. Ya, es impresionante, ¿no? Que es más fácil que den el brinco de cine a serie. Es que fíjate que en muchas ocasiones el de televisión se limita únicamente a hacer cierto tipo de... estar a cuadro en cierto tipo de... ¿cómo llamarle? ¿Drama? Por alguna manera. ¿Historia? No, porque por ejemplo hay personas como Jennifer Aniston, que tuvo 10 años de serie con Friends... Y ahorita pues le va bien. Yo me estaba refiriendo aquí en México. Ah, bueno, sí. Aquí en México. Es que yo no me puedo imaginar a Ernesto La Guardia haciendo alguna película, ¿no? No, por supuesto. No, en México ese género es está muerto, ¿no? Sí, claro. O sea, de repente, ay, el actor del momento es William Levy, pues va a protagonizar la película con Liz Vega llamada Obscenidades Obscuras. Es la peor película que ves en el país, ¿no? Exactamente. Y es viendo nuevamente en México como si Gael entrara a hacer alguna novela, dices, oye, estás decayendo, ¿no? Oye, sí, como que ya no. Oye, lo hizo. Sí, cuando era pequeño. Sí, sí, sí. O sea, de pequeño sí, lo hizo. Cuando era pequeño. Hoy. Como que se vería que iba en declive, ¿no? Sí, claro. O sí, sea, de no, estar en. Pero no en entiendo por qué razón, porque lo importante es estar a cuadro y mantenerse, ¿no? Que hablen de ti. Exactamente. Exacto. Sí, pues bueno. Pues bueno, que alguien que lo hacía muy bien era Pedro Armendáriz. De repente lo podías ver en una novela, de repente en una película, de repente en teatro. Eso era. Exactamente, fíjate. Eso sí era una. Es el mejor ejemplo. Qué buen punto, fíjate. Porque uno no decía, oye, pues ya está decayendo, ya no se veía. No. Pero estaba a la par, estaba haciendo cine y estaba cuadro. Exacto. Sí, claro. Y aparte no cualquier película. Ah, no. O sea, de pronto estaba haciendo al señor Alejandro Cabos y de repente, Oscar Cabos, perdón, y de repente estaba haciendo La Máscara del Zorro. Y estaba haciendo, y creo que llegó a hacer algún doblaje, ¿no? Sí, sí, el de Cars. Y también en Kung Fu Panda, precisamente, que lo platicamos ese día. Así es. Exactamente. Sí. Y vamos. Curiosamente, rápido, la última vez que lo vi a cuadro fue invitándonos a leer. Qué bonito. Sí, qué bonito. ¿No? Qué bonito irte con ese legado. Claro. Dios santo. Ay, ay, pues vamos con mejor miniserie o telefilme. Downtown Abbey. El mejor actor en serie o comedia. Ah, que. Bueno, sí, perdón. Me hice bolas. Mejor actor en serie de comedia o musical. Matt LeBlanc por Episode, que lo conocemos por. Por Friends. Así es. Que le ganó, fíjate, aquí este estuvo buena, le ganó a David Duchovny por Californication y a The Big Bang Theory, que actualmente es... Ahora sí que es un boom. Ya llegó a ser un mejor boom que Two and a Half Men. Claro. Entonces digo, wow, ¿no? Ah, ojo, salió una nota donde se dice que va a regresar Charlie Sheen, el fantasma de Charlie Sheen, que se va a apoderar de un cuerpo en la serie para que se levante otra vez la serie, en X cosa. Aguas, no es real. Esa fue una puntada que sacó el periódico El Universal. Aguas con eso. Aguas con eso, no se vayan. No. Lo que pasa es que Warner Brothers está sacando un promocional en el que dice: regresa con mejor, con la acidez de siempre, con la bebida y no sé qué. Y bla, bla, y dice, pero no es un personaje que regresa. Que se haya ido. Ajá. Es uno que regresa nuevo y es una chava. Es la serie de una chava. Sí, claro. No es Charlie Sheen. No. E incluso hasta la redacción del Universal se publicó el 28 de diciembre esta nota. Entonces, pues imagínate. Con razón. Imagínate. Aguas. Bueno, vamos a seguir mejor con la lista, pues. Sí, claro. Nos vamos ahora con mejor actriz en serie de comedia o musical. ¿Qué es? Que es Laura Dern por Enlightened. Qué bueno. Hace Enlightened. Enlightened. Sí, tiene un nombre medio raro. Sí, ¿no? Sí, hablando hace unos momentos de Modern Family, pues mira, ¿qué crees que ganó? Mejor serie de comedia. Mejor serie de comedia Modern Family, que precisamente aquí se me hace muy raro que le haya ganado a Glee. Sí. Que es, wow, ahorita la mejor serie musical gay en todo el planeta. Sinceramente, o sea, seamos realistas, ¿no? Por cierto, la próxima vamos a traer música de Glee. Episodes, que también se ve que está buena, por... Tuve ahí varios premiecillos. Claro. Pero Modern Family sigue siendo la que arrasa desde el año pasado. Está muy buena. Sí. Eso es en cuanto a series. Vámonos a la... La serie dramática. Sí. De comedia. No. Bueno, el premio anterior fue de la... De comedia. De comedia. Ahora vamos a mejor actor en serie drama. ¿Qué es? Que es Kingsley Grammer por Boss. Así es. Ajá. Mejor actriz en serie dramática, Claire Danes por Homeland. Y vaya, hablando de Homeland, ganó también mejor serie en drama. Mejor serie en drama. Esto es lo que tiene que ver con televisión. ¡Ay, Dios! Un minuto. Vámonos, rápido. Mejor película animada. Las aventuras de Tintín. Mejor película en lengua extranjera. Nader and Simon. La separación. Separación de Irán. De Irán. La película de Irán. Mejor canción original. Master Pierce de W.E. Mejor banda sonora. Love It Burns. The Artist. Digo, acabo de escuchar. Claro. Mejor guión. Woody Allen por Midnight in Paris. Muy buena. Mejor actor secundario. Christopher Plummer por Principiantes. Principiantes.